Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Esto que estamos escuchando es Cacería. Pertenece a La Fábrica del Fuego, el segundo disco de Maldito Mosquito. Arrancamos el recorrido de estos cuatro temas. Tu silencio ruge, suave por acá. El aire se estremece cada vez que respiras. Tus piernas se despiertan y me vienen a buscar. Me envuelven y me llevan y yo me dejo llevar. Es tan dulce encontrarte así. Casi no se nota, pero viene por ahí. Tu cuerpo se abre, invitándome a pasar. Como un fuego invisible que no se quiere apagar. Vi tu cuerpo deslizándose como un gato por la oscuridad. Todo empieza a sacudirse hasta estallar. Así moviéndose al ritmo de tu vientre que devora mi piel. La luna se hace lluvia y nos moja sin querer. Me pierdo entre tus brazos y ya no puedo volver. Vi tu cuerpo deslizándose como un gato por la oscuridad. Todo empieza a sacudirse hasta estallar. Diez canciones componen La Fábrica de Fuego de Maldito Mosquito. Escuchamos Adán se olvidó de Eva. Ella curó tu alma y la dejaste atrás. Sobre su risa calma clavaste tu puñal. Encendiste su dolor y te alejaste más. La serpiente perdido en la oscuridad. Soledad. Y ahora... llegar acá. La Fábrica de Fuego fue producido artísticamente por Oscar Camino Mosqui y Walter Sidotti, guitarrista y baterista respectivamente de Maldito Mosquito. Completan la formación de Maldito Mosquito, Adrián Frazo en voz y guitarra y Leonel Orlando en bajo. Cerramos este Picando Discos con Los Fantasmas de la Paternal. Todos tus sueños te dejaron despertar y en el silencio quedó todo tan real. Bajaste al fuego del infierno para ver cómo era el lago escondido. Atravesaste las calles. Sacando Discos, un podcast de rock.com.ar.